En la segunda mitad del siglo XIX asistimos a una nueva eclosión de la literatura utópica. A la utopía socialista se le unen los proyectos anarquistas y la denuncia de la fe ciega en el progreso de la sociedad y de la tecnología aparece ya en una incipiente distopía y en unas ingenuas utopías de evasión. La más lograda de estas producciones posiblemente sea A Crystal Age, una era de cristal de William Henry Hudson. Guillermo Enrique Hudson nació en Argentina el 4 de agosto de 1841 en el seno de una familia de inmigrantes bostonianos. Pasó su juventud estudiando la flora y fauna locales. Produjo una serie de estudios ornitológicos, entre los que destacaremos Ornitología Argentina 1888-1899 y British Bird 1895. Sin embargo, la fama le vino por sus libros sobre la campiña inglesa, como por ejemplo Hampshire Day 1903, A Foot in England 1909 y A Shepherd's Life 1910. En 1874, afectado por una grave dolencia cardíaca, se mudó a Londres. Fue cofundador de la primera sociedad real protectora de aves. Falleció en Londres el 18 de agosto de 1922. La Edad de Cristal se publicó por primera vez de forma anónima en 1887. En la segunda edición, 1906, se identifica al autor por su nombre y se incluye un prefacio de Hudson. El libro ha sido calificado como un hito de la ciencia ficción por anticipar la mística ecológica moderna que se desarrollará un siglo más tarde. En La Edad de Cristal, el protagonista, Smith, se ve transportado a otro mundo en el que, bajo la autoridad benévola de un padre y una madre, sus habitantes viven en pequeñas comunidades naturales que no conocen sino los oficios más simples y la agricultura, y que se rigen por un comunismo idílico y patriarcal. Allí se enamora de Yoleta. Obsesionado con ella, el protagonista intenta integrarse en una comunidad que poco tiene que ver con la que él conocía. Aun cuando la forma de vida es comunal, han desaparecido las ciudades. La lengua que utilizan es el inglés, pero la escritura ha cambiado totalmente. No existe la propiedad privada. La gente es vegetariana y se encuentra fuertemente unida a la naturaleza. Su esperanza de vida llega a los 200 años, llevando una existencia en armonía con el entorno y carente de torbellinos sentimentales, ya que no conocen la sexualidad ni el amor. Solo los líderes de las comunidades, conocidos como el padre y la madre de la casa, tienen permiso para reproducirse. Embargado por la melancolía que le produce saber que su amor por Yoleta nunca será correspondido, encuentra un frasco en cuya etiqueta reza: cuando el tiempo y la enfermedad oprimen y el sol enfríe en el cielo y ya no hay ninguna alegría terrena y el fuego del amor se apaga en el corazón, bébeme, pues tras la vieja vida habrá una vida nueva. Cuando tu alma esté en la penumbra, tanto que te sea difícil diferenciar el bien del mal y los pensamientos que te dominen conduzcan a la locura, bébeme y curarás. Smith lo bebe. Es entonces cuando comprende que se trata de un veneno. Para terminar, voy a leer el prefacio a la segunda edición, 1906. Las novelas de ficción, por fantástica que puedan ser, tienen para la mayoría de nosotros un interés moderado pero constante, ya que nacieron de un sentimiento generalizado de insatisfacción ante el orden existente, a lo que se agrega una vaga fe o una esperanza de algo mejor por venir. El cuadro que tenemos delante es falso. Sabíamos que sería falso antes de contemplarlo, puesto que no podemos imaginar lo desconocido más allá de lo que pudiésemos construir sin materiales. Nuestro medio ambiente nos rodea y encierra como dentro de nuestra piel. Nadie puede jactarse de haber escapado de esa prisión. La vasta e ilimitada perspectiva se abre frente a nosotros, pero el poeta tristemente agrega: nubes y oscuridad la cubren. Sin embargo, no podemos sofocar totalmente la curiosidad o dejar de interrogar a uno y otro. ¿Cuál es su quimera? ¿Cuál es su ideal? ¿Cuál es su noticia del más allá, o más bien, cuál es el ritmo que su mano ha impreso al viejo juguete que contiene una docena de cristales coloreados? Y aún más importante, ¿puede usted reflejarlo en una narración o en una novela que permita pasar una hora agradable? ¿Cómo, por ejemplo, puede compararse en esto con otros libros proféticos que se hallan en los anaqueles? No me estoy refiriendo a autores contemporáneos y menos a ese flamenco de las letras, el cual durante aproximadamente la última década ha sido el asombro de nuestros pájaros isleños. Pues, ¿qué podría yo decir de él que ya no se sepa? Que es la más alta de las aves de agua y tierra, que tiene una forma muy particular, o que tiene alas rojas con bordes negros plegadas bajo su delicado plumaje rosado. Estos otros libros a los que me refiero, escritos desde hace 30 o 40 años a una o dos centurias atrás, nos entretienen en la medida en que sus autores fallecidos jamás lo intentaron. Los más amenos son los muertos que asumían su extrema seriedad y cuyos libros son púlpitos esculpidos y recamados con piedras preciosas y palios de seda, desde donde ellos permanecen de pie predicando ante sus contemporáneos. Del mismo modo, al repasar este libro mío tras tantos años, me entretiene el modo en que está iluminado el pensamiento por devociones, locuras y costumbres de la década del 80 de la pasada centuria. Eran tan importantes entonces, y ahora, si se las recuerda, son tan triviales. Me place el que me divierta así una edad de cristal, y el hallar que, de hecho, no he permanecido estancado mientras el mundo estaba moviéndose. Esta crítica se refiere más al clima del libro que a su espíritu, ya que cuando escribimos entregamos, como pensaba el Piel Roja, parte de nuestro espíritu al papel, y es probable que si hubiera de escribir una nueva ficción o sueño de lo porvenir, sería, aun cuando en algunos aspectos muy distinto a este, una ilusión, un cuadro de la raza humana en su periodo de la selva. Lástima que en este caso el deseo no pueda inducir a creencia, pues ahora recuerdo otra cosa enseñada por la naturaleza. La riqueza terrenal puede llegar solo de una manera y el fin de las pasiones y las luchas es el comienzo de la decadencia. Es, en verdad, una dura afirmación y la más cruel lección que se puede aprender de ella sin perder el amor y despidiéndonos para siempre de la esperanza.